Dulce. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 11 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y para iniciar este bello día e inicio de semana, nos vamos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 81 grados Fahrenheit, un cielo nublado, un viento que corre 5 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 94, mínimas de 77 con cielos parcialmente nublados. Hay una probabilidad del 30% de que caigan precipitaciones. Para el día de mañana también existe la misma probabilidad de precipitación, 30% con probabilidad de que caigan lluvias. Se esperan temperaturas máximas de 91, mínimas de 75. Para el día miércoles se esperan temperaturas máximas de 94, mínimas de 74 con cielos despejados, con una probabilidad del 40% de precipitaciones. Para el próximo jueves, máximas de 100 grados, mínimas de 75 con cielos despejados, con probabilidad del 40% de precipitaciones. Para el día viernes, máximas de 100 también, mínimas de 75 también con cielos despejados y la misma probabilidad del día jueves de que caigan precipitaciones. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días para que ustedes estén preparando. Y bueno, con esto nos vamos a ir directamente a la reflexión del día de hoy, que se titula La enseñanza de Buda. Need some distraction. Oh,

por parte de abogada rusa. El hijo mayor del presidente de Estados Unidos, Donald Trump Jr., estaba por obtener información dañina sobre la excandidata presidencial Hillary Clinton de la reunión que mantuvo en junio del año pasado con una abogada rusa que tenía conexiones con el Kremlin, por lo que informó The New York Times. Según el diario, que cita a tres asesores de la Casa Blanca instruidos sobre la reunión y a otros dos conocedores de la misma, a Trump Jr. le prometieron esta información antes de acceder a mantener el encuentro al que asistió con el yerno de Donald Trump, Jared Kushner, y a su entonces director de campaña, Paul Manafort. La reunión tuvo lugar en la Torre Trump de Nueva York el 9 de junio del año pasado, poco después de que el actual mandatario obtuviera la nominación como candidato republicano a la presidencia, según reveló este sábado el periódico neoyorquino. Las fuentes entrevistadas por The New York Times aseguraron que el primogénito de Donald Trump tenía expectativas de obtener esa información comprometedora sobre Clinton, pero no confirmaron que la abogada Natalia Veselnitskaya efectivamente se la diera. En un comunicado enviado este domingo, Trump Jr. indicó que la abogada decía tener datos que no puso sobre la mesa sobre la supuesta financiación del Comité Democrático Nacional por parte de individuos conectados a Rusia que también apoyaban a Clinton. Sus declaraciones eran vagas, ambiguas y no tenían sentido, no proporcionó ni tan solo ofreció detalles o información que lo probaran. Pronto estuvo claro que no tenían información significativa, fue lo que señaló el encuentro que Trump Jr. había descrito el sábado en otro comunicado como una breve reunión introductoria sin hacer mención a Hillary Clinton, derivó entonces en una conversación sobre las adopciones de niños rusos en Estados Unidos. Se me hizo evidente que esta era su agenda desde el principio y que las alegaciones de información potencialmente útil eran un pretexto para la reunión, fue lo que explicó Trump Jr. Veselnitskaya es conocida, según el New York Times, por su actividad contra una ley estadounidense contra los abusos de los derechos humanos en Rusia, que llevó al presidente Vladimir Putin a detener las adopciones de niños rusos en Estados Unidos como represalia. Según el diario, se trató del primer encuentro privado entre personas próximas al presidente y un ciudadano ruso, y también la primera vez que se conoce la implicación del primogénito de Donald Trump en una reunión de este tipo. Y esta sería la nueva estrategia migratoria de Donald Trump. Agentes migratorios de Estados Unidos podrían estar estacionados en aeropuertos del Reino Unido para hacer una revisión exhaustiva a cada pasajero con rumbo a Estados Unidos. De entrar en vigencia, las personas que aborden vuelos transatlánticos pronto tendrían que pasar todos los filtros migratorios de Estados Unidos antes de abordar sus respectivos vuelos a nuestro país. El plan que se está negociando con Washington tendría parecido a las operaciones de precontrol que están realizando Estados Unidos en los aeropuertos de Dublín y Shannon en Irlanda, fue lo que reportó The Telegraph. Un portavoz del Ministerio del Interior de Gran Bretaña dijo al medio británico que las discusiones están en curso con Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos negocia con los aeropuertos directamente, como cada aeropuerto tendría que adaptar sus operaciones en consecuencia al programa que se quiere implementar. Por su parte, las aerolíneas podrían ser obligadas a pagar por la estadía en suelo británico del personal de inmigración de Estados Unidos y de sus familias. Expertos aseguran que estos costos terminarían en boletos de avión más costosos. Sin embargo, la introducción de las operaciones de preinspección también requerirían la aprobación del gobierno del Reino Unido, aseguró el funcionario del Ministerio del Interior británico. Los aeropuertos de Manchester y Edimburgo están considerando ser parte del programa. La gran pregunta que existe es si el personal de inmigración estadounidense estaría armado, una costumbre habitual en los aeropuertos de Estados Unidos. De aprobarse el programa, tardaría hasta 5 años para ser implementado. Thank you. y Hawái contraataca de nuevo contra veto migratorio de Trump. Abogados del estado de Hawái no se dan por vencidos. Es una nueva apelación que pone a prueba en los tribunales una vez más el veto migratorio de Donald Trump, fue lo que informó Político. El día viernes en la noche, el equipo legal del estado presentó una nueva moción pidiendo al juez del distrito, Derek Watson, que declarara que el veto migratorio de Trump, el cual entró en efecto la semana pasada, viola una orden judicial emitida por el mismo Watson en marzo pasado. Los abogados encabezados por el fiscal general de Hawái, Douglas Shin, y un abogado privado, Neil Katyal, también hicieron una petición alternativa para que Watson modificara su orden y prohíba al gobierno federal el uso de una interpretación restrictiva que requiere a quienes solicitan visas de asilo o refugiados a tener familia u otros vínculos en Estados Unidos para poder viajar a Estados Unidos. Ambas peticiones son formas de alivio dentro de las facultades de esta corte. Por tal razón, los demandantes piden respetuosamente que esta corte actúe con rapidez para reivindicar su orden judicial y detener esta campaña de gobierno, fue lo que dijeron los abogados. Sin embargo, en una orden emitida este jueves, Watson dictaminó por otra petición similar que su corte no tenía la facultad para interpretar una sentencia del Tribunal Supremo del mes pasado que permitió a Trump continuar con sus esfuerzos de suspender la emisión de visas a ciudadanos de 6 países de mayoría musulmana, así como a poner fin a la entrada de refugiados de todo el mundo por 90 días. Aunque la Corte Suprema dejaron en pie el veto migratorio de Trump, sí le hicieron modificaciones, alegando que cualquier ciudadano de estos 6 países con fuertes relaciones familiares en Estados Unidos estarían exentos del veto migratorio. La Corte Suprema también dictaminó que en octubre de este año dará una decisión definitiva sobre el caso. Y la razón por la que Ivanka sustituyó a su padre en la reunión del G20. La llamada primera hija, Ivanka Trump, ocupó en 2 ocasiones el puesto de su padre, el presidente Donald Trump, en las sesiones de la cumbre de líderes del G20 de Hamburgo, en norte de Alemania, según una imagen difundida del encuentro y testimonios recogidos por la prensa germana. Ivanka, quien es asesora en la Casa Blanca, se sentó en el lugar reservado para su padre en la mesa principal de la cumbre cuando el presidente de Estados Unidos se ausentó temporalmente de la sesión plenaria para acudir a alguna de las bilaterales que tenía previstas. Es habitual que en este tipo de encuentros algún alto cargo ocupe de forma provisional el puesto de un jefe de Estado o de gobierno cuando este no está presente para no dejar vacío el asiento, con curiosidad de que en este caso se trató de su hija. La canciller alemana Angela Merkel, al ser preguntada al respecto, indicó que entra dentro de las competencias de cada delegación decidir quién de sus integrantes sustituye al presidente en caso de su ausencia. Es obvio que Ivanka trabaja en la Casa Blanca, apostilló Merkel. Ivanka Trump no tomó la palabra mientras ocupó el puesto de su padre en representación de Estados Unidos, según medios alemanes. La hija del presidente Trump quedó sentada en estas ocasiones entre la primera ministra del Reino Unido, Theresa May, y el presidente de China, Xi Jinping. Antes de estas sesiones plenarias del G20, Ivanka participó en un foro para impulsar un fondo que facilite el empoderamiento de las mujeres en las economías del desarrollo, una iniciativa que ha impulsado conjuntamente con Merkel. El mandatario de Estados Unidos se sumó brevemente a este encuentro y se mostró muy orgulloso del trabajo hecho por su hija, asegurando que lo está desde el primer día porque es una campeona. Si no fuera mi hija, sería mucho más fácil para ella. Puede ser la única cosa mala que tiene, ironizó entre las risas de los asistentes al acto. Y en alerta por un gran incendio en el mercado Camden Lock de Londres. Decenas de bomberos luchaban en la madrugada del día de hoy por sofocar un incendio que arrasaba un edificio del área de Camden Lock Market, informó la Brigada de Incendios de Londres. Los bomberos informaron que enviaron 10 vehículos al lugar. Según los datos preliminares, no hay reportes de personas heridas. Testigos compartieron en las redes sociales impactantes imágenes del incendio. El primer, segundo y tercer piso, además de la azotea de un edificio en el mercado, están en llamas, fue lo que indicó la brigada en Twitter. Joan Rivers, un testigo de 24 años, contó a la agencia británica Press Association que el fuego avanza rápidamente. La gente mira, pero nosotros tememos que haya una explosión en el edificio, ya que hay muchos restaurantes de cocinas, fue lo que explicó. Llamamos a la policía para que interrumpa la circulación, ya que es verdaderamente peligroso, fue lo que agregó. La policía cerró todos los accesos al lugar. Una portavoz del servicio de ambulancias dijo que recibieron un llamado por un incendio a las 7 hora local del día domingo. No hemos tratado a ningún paciente y seguimos en el lugar, fue lo que informó. Asimismo, vecinos de algunos edificios de la zona fueron evacuados por precaución. Y la ola de calor rompe un récord de 131 años de Los Ángeles. Una peligrosa ola de calor ha roto un récord de altas temperaturas de 131 años en Los Ángeles. El Servicio Meteorológico Nacional informa que la temperatura alcanzó los 98 grados Fahrenheit el día sábado en el centro de Los Ángeles. Eso supera un récord de 95 grados Fahrenheit para la fecha fijado en el año de 1886. La ola de calor en California ha roto récords. Otros registros rotos para el día llegan de la Oficina del Servicio Meteorológico en Oxnard y Camarillo, ambos en el condado de Ventura. Oxnard alcanzó 90 grados, arriba de 87 en 1992. Camarillo registró 88 grados, rompiendo una marca de 87 grados en el año de 1997. La información sobre los condados de Orange, San Bernardino y Riverside aún no está disponible. Palm Springs rompió récord cuando marcó los 122 grados Fahrenheit el día viernes. Su máximo anterior para el 7 de julio fue de 117 grados Fahrenheit en el año de 1976. Y en información deportiva, boletos agotados para pelea de Canelo versus Golovkin. Golden Boy Promotion reportó que las entradas para la pelea entre Saúl Álvarez y Gennady Golovkin están agotadas. Después de 2 semanas de ponerse a la venta los boletos para la contienda del próximo 16 de septiembre, la promotora informó que el lleno está asegurado en la T-Mobile Arena de Las Vegas. El precio de las entradas fue desde los $300 hasta los $5,000 y pese a lo alto del costo, los fanáticos respondieron a la expectativa que ha generado esta reyerta. El público del boxeo entiende completamente que esta es la más grande pelea en muchos años y todos en la T-Mobile Arena el 16 de septiembre van a vivir la experiencia única de ver a las dos más grandes estrellas de este deporte frente a frente, fue lo que aseguró para ESPN Oscar de la Hoya, CEO de Golden Boy Promotions. Golden Boy anunció que la batalla será por los títulos mediano avalados por la Asociación Mundial de Boxeo, Federación Internacional de Boxeo y el Consejo Mundial de Boxeo. Y el Temo Cuauhtémoc Sánchez recordó viejos tiempos y volvió a ser la Cuauhtemiña a los alemanes. Más allá de buscar la revancha contra los alemanes que eliminaron a México en el Mundial del 98, Cuauhtémoc Blanco tenía ganas de volver a ver a los tricolores de aquella camada. Fue gente con la que estuve todo el tiempo en la concentración, donde hubo peleas, enojos, de todo, pero nos volvemos a encontrar y es un bonito recuerdo, fue lo que dijo Blanco durante el primer encuentro de las revanchas entre México y Alemania. El alcalde de Cuernavaca esperó en la banca al lado de Luis García, Jorge Campos, Alberto García Aspe y Ricardo Peláez, con quienes no paró de bromear. Yo me llevaba muy pesado con Luis Hernández, con Ricardo Peláez, yo le corté el pelo a Luis, a Peláez le ponía palillos en los asientos, hacíamos muchas travesuras, recordó el Cuau. Tuvimos un desayuno y ahí estuvimos contando anécdotas de cómo nos aguantábamos Campos y yo. Dijimos que nos íbamos a comprar un caballo. Son bonitos recuerdos, fue lo que agregó. El Zócalo, sede del evento, le hizo rememorar sus primeros pasos como profesional con el América. Yo vivía aquí en el barrio de Tepito, a 10 cuadras del Zócalo. Yo me acuerdo cuando me venía caminando para tomar el metro para ir a entrenar con el América. La verdad es padrísimo, fue con lo que concluyó. Y bueno, con esto finalizamos información noticiosa y deportiva. Recuerda que si tú quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles lo mejor del deporte con Rabbit. A las 8 de la noche tienes una cita muy especial. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos para ver qué no separan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Solo somos tú y yo, bailando así, pidiendo más y más calor, sintiendo que soy para ti. Abrázame fuerte, dale, no me suelte, llegó el tiempo de los dos. Bebé, pero qué bien te ves, de verdad tienes Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 8 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de ver qué nos deparan los astros, así que nos vamos con el horóscopo del día de hoy. Aries, experimente cada momento con intensidad, ya que le sobrarán fuerzas para sortear los obstáculos que puedan aparecer. En el amor, arregle hoy mismo todas las diferencias que ha tenido con su mejor amigo. En la riqueza, serán días donde algunas cuestiones comerciales ocuparán un primerísimo plano. En el bienestar, hoy su ánimo podría decaer, así que trate de descansar más por las noches. Para el signo de Tauro, quítese el pensamiento de que usted es el centro del mundo en todas las relaciones, de lo contrario podría perder algunas amistades valiosas. En el amor, explorará el significado del verdadero amor junto a esa persona que conoció hace poco. En la riqueza, podrían convocarlo para encabezar un grupo de trabajo de personas muy importantes. En el bienestar, encuentre en su hogar un lugar tranquilo para reflexionar sobre sus preocupaciones. Para el signo de Géminis, deje de imponer sus criterios de forma arbitraria. Será una jornada en la que debe tratar de no decidir por los demás. En el amor, si está buscando un amor, salga con sus amigos en la noche y encontrará a esa persona. En la riqueza, entienda que es cuestión de tiempo y en días verá cómo su proyecto dará ganancias. En el bienestar, intente fortalecer los músculos con ejercicio y con ayuda de una buena dieta. Para el signo de Cáncer, aunque sus objetivos no le den recompensa, sea paciente, que el éxito personal lo tiene asegurado en la vida. En el amor, circulará más magnético que lo habitual, conquistará a quien desee, así que disfrute. En la riqueza, una actitud más comprometida le permitirá ganar espacio ante sus colegas. En el bienestar, en su alimentación, disminuya las comidas con alto tenor graso, ya que podrían afectar a su hígado. Para el signo de Leo, alégrese, ya que espera un día lleno de movimientos y de sorpresas. Trate de sobrellevarlos de la mejor manera. en el amor deje de frenarse y entréguese al amor y a las sensaciones que vive con su alma gemela. En la riqueza contribuya con sus conocimientos en el grupo de trabajo, de esta forma ganará aliados para lograr todos sus objetivos. En el bienestar, si se anima a realizar algunos cambios, pronto encontrará el equilibrio en la vida. Para el signo de Virgo, acuérdese que el pasado no debe influir en su presente, ya que despertará dispuesto a disfrutar de la vida a cualquier precio. En el amor, su alma gemela estará un tanto enojada y celosa con usted. Usted le ha dado algunos motivos de sobra. En la riqueza, en días podrá emprender ese proyecto que estaba frenado. En el bienestar, busque algún deporte que pueda realizar y que lo mantenga en forma y libre de tensiones. Para el signo de Libra, esté muy atento ya que podría vivir una situación un tanto caótico en esta jornada. Procure no descuidar sus pertenencias. En el amor, hoy se colmará de alegría al reencontrarse con sus antiguos compañeros de clase. En la riqueza, antes de aceptar otra responsabilidad, evalúe si está en condiciones de cumplir a término con lo que le exigen profesionalmente. En el bienestar, infórmese sobre alguna actividad que lo ayude a distender el estrés y no afecte su sistema neurológico. Para el signo de Escorpión, escúdese de las influencias negativas. La envidia mueve lo imposible. En este día tendrá que evitar aquello que lo aleje de sus proyectos. En el amor, abra bien los ojos, ya que contará con la oportunidad de conocer a su enamorado en ese viaje que tiene pensado realizar. En la riqueza, un miembro de su familia le brindará el apoyo que necesita para expandir su negocio. En el bienestar, dentro de su dieta, ingiera pocas grasas, menos azúcares y más cereales con frutas. Para el signo de Sagitario, se acerca un periodo oportuno para dedicarse de lleno a los estudios y los viajes de placer que anhela desde hace tiempo. En el amor, genere un balance de sus actividades para que nadie de la familia se sienta desplazado. En la riqueza, disponga de toda su inteligencia e imaginación para resolver los inconvenientes laborales. En el bienestar, aprenda a mirar la vida con sencillez y así poder disfrutar del momento. Controle sus emociones. Para el signo de Capricornio, en caso de que quiera realizar un cambio en su vida, debe ir de a poco y así puede adaptarse a los mismos sin ningún inconveniente. En el amor, antes de que sea tarde, procure valorar a su enamorado como debe de ser. En la riqueza, sea más cauteloso, cautelosa con sus gastos. En poco tiempo podría lamentar sus exageraciones. En el bienestar, cuando tome una decisión, podría sentirse un poco indeciso. Sería bueno que se deje llevar por sus deseos. Para el signo de Acuario, antes que nada, piense bien sus necesidades. Comprenda que no le sirve de nada emprender muchas cosas a la vez, ya que podría agotarse. En el amor, prepárese, ya que la luna jugará de su lado. Aumente su apuesta y disfrutará sin escrúpulos. En la riqueza, con ese dinero extra, podrá saldar esas deudas personales e impuestos pendientes. En el bienestar, esta tarde salga a merendar con alguno de sus amigos, la harán sonreír y olvidar las preocupaciones. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Atravesará una jornada donde tendrá que utilizar la inteligencia para intervenir en las situaciones que debe enfrentar. En el amor, no se olvide de las amistades, por mayor que sea el tiempo que le demande su pareja. En la riqueza, intente valorar el trabajo que tiene y cumpla con todas las obligaciones. Y en el bienestar, piense en depurar su organismo, descarte toda clase de excesos. With soul being higher, mind staying, our one world.

mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 23 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y les tengo una noticia muy interesante, una noticia tecnológica para todas las personas que utilizamos el WhatsApp, para todos los que son amantes del WhatsApp, pues va a haber una nueva actualización en la cual uno podrá navegar sin salir de esta aplicación del WhatsApp y esto es gracias a Google Chrome. Llegan importantes novedades a WhatsApp y es que el servicio de esta mensajería instantánea más utilizado en todo el mundo ha decidido experimentar un nuevo cambio que va más allá de lo que nos tiene acostumbrados en los últimos tiempos, concretamente desde que fuera comprada por Facebook y entrase a formar parte de la compañía de Mark Zuckerberg, una novedad con la que el servicio de mensajería pretende revolucionar el mercado y lo más importante es hacernos más cómoda la utilización de esta app a los miles de usuarios que lo usamos cada día. Y pues hoy nos hemos enterado que WhatsApp contará con ese navegador interno gracias a Google Chrome, un cambio que se suma a los incorporados recientemente. Recuerden que ya les había comentado de algunas nuevas actualizaciones que tiene el WhatsApp, donde puedes eliminar, ¿no?, los mensajes siempre y cuando también la otra persona tenga la versión más nueva del WhatsApp. También pues está esta opción, ¿no?, que les acabo de decir, anular los mensajes, los nuevos filtros y la manera de responder a los mensajes, así como la esperada vuelta de los estados originales, que por lo visto la gente pues nos sentimos más a gusto con eso, ¿no?, que estar poniendo fotos y la la la. Bueno, el hecho de que WhatsApp incorpore un navegador interno nos permitirá abrir de forma más cómoda cualquier enlace web que recibamos a través de la aplicación. Supongamos que tú estás en tu WhatsApp y alguien te manda un link. Cuando nos mandaban un link, al momento de darle clic, pues nos daba la opción, nos ponía la opción de que si quieres visitar esa página, le decías que sí y ya te sacaba de la aplicación, ¿verdad? Para entrar directamente al Explorer, a la aplicación que tú tengas, ¿no?, para navegar. Ahora lo que va a pasar es que cuando tú le des clic, no te va a sacar de la aplicación porque va a estar integrado tanto WhatsApp con el Google Chrome para que puedan interactuar sin tener que salirte de la app del WhatsApp. ¿Ok? Y pues como les digo, esto te va a permitir abrir cualquier enlace desde la propia aplicación sin necesidad de salir de ella y esto será posible gracias a las Chrome Custom Tabs, que son ¿cómo se les dice? Pues las barras que tiene o algunas extensiones que tiene el Google Chrome. Y por lo general, pues el Google Chrome está instalado en todos los celulares, es el explorador que está por default. Entonces la mayoría de la gente que ya tiene su celular Android pues tienen su Google Chrome, ¿okay? Así que podemos abrir esos enlaces sin necesidad de cambiar la aplicación, como si se tratara de un navegador interno para WhatsApp. Y recuerden, pues si tú tienes el Google Chrome, es con ese navegador con el cual podrás utilizar el WhatsApp sin que tengas que la necesidad de salirte. Ahorita está disponible en la fase beta para móviles Android y se espera que llegue muy pronto a todos nuestros móviles. Así que ya saben cuál es la nueva actualización. Y bueno, con eso nos vamos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos ya con el tema del día, así que espero que tengan listo ya su papel y lápiz o su celular para que graben la lección que nos corresponde el día de hoy. Vámonos a la pausa y ahorita volvemos y en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche.

esta paz que tal vez nosotros estamos buscando y que pensamos que en el futuro la vamos a encontrar, o cuando terminemos todo este curso lo vamos a encontrar. Lo que nos dice aquí el libro es que tú lo puedes encontrar en este momento y está contigo, siempre y cuando no esté tu mente viajando o tu ego guiándote hacia el pasado y hacia el futuro. Te está guiando en esos tiempos que realmente no existen. Lo que ya vivimos hace 5 minutos, lo que ya vivimos hace 5 meses, 5 años o más, ya no forman parte de este momento, ya no existen. Y todo lo que nos estamos imaginando que podría pasar, tampoco existe. ¿Por qué? Porque no lo estamos viviendo en este momento, entonces no existe. El que nosotros estemos divagando y haciendo planes y regresando a las cosas que ya vivimos, pues nos hace realmente perdernos en nuestro presente. Cuando nosotros nos enfocamos en este momento, podemos disfrutar de este instante, podemos vivir en paz y sentir esa plenitud que el Espíritu Santo nos proporciona día con día. No necesitamos de cursos, no necesitamos que alguien nos diga, hey, no viajes al futuro, hey, no recuerdes el pasado. No necesitamos nada de eso. Simplemente necesitamos disfrutar de este momento y estar conscientes que únicamente existe este momento, este instante que estamos viviendo. Si nosotros lo recordamos constantemente, pues vamos a vivir plenos. Y no es tanto de recordar, sino simplemente de enfocarnos, de ser agradecidos de lo que estamos viendo, de lo que estamos sintiendo, de lo que estamos viviendo. La vida es hermosa, la verdad. Lo único que nosotros ponemos en nuestra vida, pues es lo que nuestra mente nos dice. Y si nuestra mente nos pone cosas malas, es porque nosotros le estamos haciendo caso al ego. Si nosotros vemos nuestra vida o este momento lleno de felicidad, lleno de satisfacción, lleno de plenitud, es que estamos escuchando al Espíritu Santo y estamos en el tiempo correcto, en el momento exacto, en el momento presente, ¿no? Entonces, es muy importante que nos guiemos por el Espíritu Santo, que nos guiemos por Dios o por tu Dios. Tal vez requiere de mucho más tiempo enseñarnos, ¿no?, de que existen estos dos momentos, ¿no?, el del ego y el del Espíritu Santo, porque toda nuestra vida hemos estado practicando viajar al pasado y preocuparnos por el futuro. O también, ¿no?, obviamente el momento de recordar algo triste, algo trágico o algo que nos da pena, algo que hicimos, pues nos va a hacer sentirnos malas personas, nos vamos a sentir insatisfechos, nos vamos a sentir tristes, cuando ese no es el objetivo de nuestra vida. Lo que ya pasó, entonces hay que aprender de lo que ya hicimos, no volverlo a hacer. Si hay algo que te quita el sueño, si hay algo que te pone triste o que te sientes mal de haberlo hecho, pues es el momento también en el que tú pues des vuelta a la página y pidas perdón, tal vez con la mente, tal vez realmente con el corazón. No necesitas tal vez decírselo a la persona si ya no está, si ya no está presente, o simplemente si no puedes decírselo, se lo puedes decir realmente con el corazón y vas a ver cómo vas a sanar también ese sentimiento que puede ser de culpa o que puede ser de miedo, ¿no? Y bueno, con esto vamos a finalizar este tema y nos vamos a pasar directamente a la lección 116. Recuerden eso, ¿no? Recuerden el tema, los dos tiempos que estamos viviendo. Si tú no te sientes a gusto ahorita, si no te sientes feliz, si no te sientes pleno, es obvio que algo está en tu mente que te está llevando al futuro y que te está llevando al pasado. No necesariamente tiene que ser el futuro de un mes, dos meses, tres meses, un año. No, puede ser que ya te estés preocupando de lo que va a pasar al mediodía. A lo mejor tienes una junta, a lo mejor tienes esto y lo otro, y estás angustiado y estás con miedo y dices, hasta que no pase esto, ya voy a quedar tranquilo, voy a quedar tranquilo. ¿Qué es lo que pasa? Cuando ya pasa ese momento, viene otra preocupación y así se la lleva el cuerpo, así se la lleva la mente. Y eso no es bueno ni para ti ni para los que están contigo. Y bueno, la lección del día de hoy

La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 53 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Ya se llegó el momento de la receta de salud, espero que ya tengan listo ahí su papel y lápiz para que le escriban. Esta recetita está súper sencilla de preparar y es para que tú mantengas tu juventud, para que te mantengas jovial y también pues para que te mantengas bello o bella, ¿no? Antes de pasar con la receta, vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 83 grados Fahrenheit, un cielo parcialmente soleado y un viento que corre a 5 millas por hora con una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 94, mínimas de 77, con cielos parcialmente nublados, con una probabilidad del 30% de que caigan precipitaciones. Para el día de mañana, máximas de 91, mínimas de 76, con probabilidad también de precipitaciones, con cielos parcialmente soleados. Para el día miércoles y jueves esperan cielos despejados con probabilidad del 40% de que caigan precipitaciones para los dos días. Para el día miércoles máximas de 94, mínimas de 74. Para el día jueves máximas de 99, mínimas de 75. Y para el próximo viernes esperan máximas de 100 grados, mínimas de 76, con cielos despejados con una probabilidad del 40% de que caigan precipitaciones. Así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días para que ustedes vayan preparando su semanita. Y bueno, como les decía, la recetita del día de hoy tiene mucho antioxidante, que es bueno, ¿no?, para nuestra salud, para que nuestras células y para que las membranas celulares se limpien. O sea, que se refiere a que aquellas sustancias que son capaces de evitar los daños producidos por los radicales libres que están en las membranas celulares, pues se puedan limpiar, ¿no? Tiene un ámbito nutricional en estas membranas o en las células. ¿Por qué? Porque tiene un, bueno, porque es, más que nada no tiene, es un poderoso antioxidante. Este jugo, aparte de ser antioxidante, pues contiene gran vitamina E, tiene un alto contenido de vitamina E. Y bueno, disculpen aquí que parece que me estoy trabando, pero es que estoy traduciendo la receta, entonces se me pasó aquí, pero bueno, ya está. Los ingredientes están súper sencillos de preparar y de conseguir, obviamente, de conseguirlos es la palabra correcta. ¿Y qué es lo que vamos a necesitar? Se necesitan dos manzanas grandes cortadas en trozos pequeños, una calabaza, lo escucharon bien, una calabaza, dos kiwis en trozos y un vaso con agua. Son los únicos ingredientes que van a necesitar para esta maravillosa recetita. Nuevamente les repito, dos manzanas grandes cortadas en trozos pequeños, hay que retirarle las semillas, una calabaza mediana o chica, también cortada en trozos pequeños, dos kiwis pelados también y cortado en trozos y un vaso con agua. Vas a agregar todos estos ingredientes a la licuadora, lo vas a licuar bien hasta que obtengas una mezcla homogénea, lo vas a servir y lo vas a tomar enseguida. Yo te recomiendo que lo bebas en ayunas, va a estar delicioso. Van a decir, pero es que la calabaza como que no combina con la manzana y con el kiwi, ni te vas a ver. Te lo aseguro que no te vas a ver el sabor de la calabaza, así que prepáralo y no hay excusas para no disfrutar de este juguito, que ya sabes, tiene un alto contenido de antioxidantes y de vitamina E, y eso pues va a ayudarte a que limpie tus células. Y cuando tú limpias tus células, desintoxicas tu cuerpo, pues se van todos los radicales libres, todas las sustancias que nos están haciendo daño, y hace que tus células se regeneren. Por lo tanto, te ves más joven porque tu piel lo siente y también pues tus órganos lo van a sentir, ¿no? Te vas a sentir más con más energía, más

si quieren la reflexión, la quieren compartir, la quieren escuchar nuevamente, también recuerden que es publicada más adelante en la página de la radio www.sexylovradio.com. Ahí vas a encontrar la reflexión y la receta del día de hoy para que la puedas compartir con tus seres queridos a través de la página de la radio, y también a través de Janelle Binet puedes encontrar la reflexión, y en Facebook también están publicadas, así que no hay pierde, ¿no? Donde sea lo puedes encontrar. Y bueno, ahora sí, se despide tu amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.